Y escuchando música mendocina, vamos a dar la bienvenida a la columna de El Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que, por supuesto, como todos los martes, nos trae el maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Aquí Leandro te saluda. Buen día, Leandro. Bueno, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente que está trabajando ahí en la radio. Bueno, muchas como gracias. Como siempre decimos, es un placer estar todos los martes, aproximadamente a esta hora, 10:30, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocines, con la idea de repasar un poquito las novedades del ambiente y del universo musical, y también de escuchar buena música de Mendoza, como por ejemplo lo que estamos escuchando ahora en la apertura, es el cuarteto Ecos de Guitarras, en su tema Milonga Mafiosa. Ellos van a estar presentándose el sábado próximo, sábado 16, a las 21 horas, en el Teatro Quintanilla, hermoso teatro ahí en el subsuelo de la Plaza Independencia. Ahí van a estar presentando un nuevo disco titulado Tangos, así que es una excelente oportunidad para encontrarse con este cuarteto de guitarras de jóvenes músicos de Mendoza. Las entradas se pueden conseguir por la tiquetera entradaweb.com. Así que, bueno, como dije, una linda oportunidad para ir a escuchar muy, muy buena música. Bien. Dicho esto, Leandro, vamos a comentar algunas cosas que han ocurrido la semana pasada y lo que va de esta semana. El martes de la semana pasada anunciábamos que la asociación bancaria, el gremio de los trabajadores bancarios, había convocado al sector cultural a un encuentro allí en su local, en la calle Avenida España. Esto fue ayer, estuvimos participando allí junto a una importante cantidad de compañeros y compañeras referentes de casi todas las disciplinas artísticas. En realidad, el objetivo del encuentro era, a través del secretario general de la seccional Mendoza de la bancaria, de alguna manera retribuir, agradecer el apoyo del sector cultural al gremio y a la problemática de los trabajadores bancarios, fundamentalmente a esto que se está atravesando ahora, que es el peligro de la privatización del Banco de la Nación. Así es. Como ya todo el mundo sabe, los trabajadores del banco, más todos los que están afiliados a la bancaria, están realizando una campaña de juntar firmas para evitar justamente la privatización. A raíz del encuentro, y luego de unas palabras de apertura del secretario general de la bancaria, se abrió la palabra y, bueno, allí cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de manifestar también el agradecimiento por la convocatoria, pero también de hacer propuestas y de ver cómo seguimos, ¿no? Porque una de las cosas que se planteaba ahí es que si cada sector se concentra solamente en defender ese sector de los ataques que estamos sufriendo desde el gobierno nacional, la verdad es que nos dividen y de esa manera es más fácil derrotarnos a cada uno, ¿no? Sí, es así. Entonces, bueno, la intención también del encuentro es de empezar a articular, a encontrarnos en las luchas, a ver no solamente, digamos, lo que encierra las dificultades de cada sector, sino de ampliar la mirada, de tener una mirada más panorámica y de estar atentos a todo lo que ocurre a los distintos sectores de los trabajadores de nuestro país. Entre las cosas que también se hablaron allí fue la necesidad de hacer una amplia convocatoria para la marcha del 24 de marzo y lograr que realmente sea una marcha masiva en Mendoza y en todo el país, y que de esa manera se demuestre que no perdemos la memoria, ¿no? que seguimos levantando la memoria, verdad y justicia. La verdad que fue un encuentro muy interesante que pinta como para seguir desarrollándose. Hemos quedado en una nueva reunión para el lunes 18 a la misma hora, a las 10 de la mañana, para seguir de alguna manera intercambiando opiniones viendo cómo entre todos resistimos algunos, o mejor dicho, resistimos los ataques que se reciben desde las políticas que está implementando el presidente de la nación, ¿no? Bueno, eso por el lado de lo que pasó ayer en la bancaria. Lo que se viene ahora en Mendoza es una actividad muy importante. El próximo sábado se va a realizar la sexta edición del FEN Festival, festival organizado por mujeres mendocinas. Como dije, la sexta edición, ya hacen seis años que se viene realizando de una manera autogestiva, siempre con alguna ayuda del gobierno nacional, en este caso a través del programa Festivales Argentino, y programa que estaba implementado por la gestión anterior, cuando existía el Ministerio de Cultura de la Nación. Fue una de las últimas ayudas que se recibió. Hoy, como todo el mundo sabe, están suspendidas todas las ayudas y subsidios. Pero para el 16 de marzo, entonces, en la nave cultural, allí en la ciudad de Mendoza, en la sala 1, por ejemplo, con entrada libre y gratuita, comienza a las 18 las actividades de este festival, con una instalación de Mariana Baizán en ilustraciones, con una feria de productos y emprendedores culturales. Luego, a las 18:30, el taller de canto a cargo de nuestra compañera Anabel Molina. Esto es una iniciativa que ha aportado el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. A las 20 horas está la presentación y conversatorio de Históricas. Esta es una columna radial que también se produce desde el MIM. Es una investigación musical de Paula Cassiani y que va rescatando figuras de mujeres músicas de la historia de nuestra provincia. Qué bueno, qué como buenas. Invitada va a estar Camila Millán. Sí, esta columna, me detengo un poquito acá, sale al aire por nuestro programa Puentes y Estribillos, que sale al aire por la FM UTN, Radio Universitaria, la 94.5, que retomamos una nueva temporada a partir de este jueves próximo, o sea, pasado mañana, a partir de las 15 horas y hasta las 17. Así que una nueva temporada de este programa, programa que se dedica fundamentalmente a la música de Mendoza y a difundir todo lo que se hace aquí a través del universo musical. Bueno, continúa este festival a las 20:30 con Cuentos en el Laberinto, dramaturgia y narraciones de Aisha Duranti, con Naima Netri en danza, Giro de Viche y Abul Noalik Cortés en percusión. Y a las 21 horas, conversatorio, mesa de mujeres y cine, exponen Valentina González, Tania Cassiani, Damaris Rendón, Lucía Braseli, Romina Viola y Katina Piazza. Modera Cecilia Agüero. Y luego de esto vienen los recitales, ¿no? A partir de las 20 horas en la sala 2 de la nave cultural, Rocío Barbosa, Vicky Di Raimondo con un cuarteto de tango, Úrsula O. Morales con una intervención poética, y cierran Las Sobrinas de la Tía con música de cumbia y música tropical para cerrar bien arriba la sexta edición del FEN Festival. Estos recitales ya no son con entrada gratuita, hay que oblar allí una cantidad que es mínima. Todas las otras actividades que mencioné son entrada libre y gratuita. Dicho esto, también quería comentar que el próximo sábado, el sábado 16 y a partir de las 10:30 de la mañana, retomamos la actividad de capacitación del MIM, esta vez con un taller de bajo eléctrico. que vamos a estar desarrollando en la Escuela de Música El Faro, ahí en la calle San Juan, 500, al 500, no recuerdo exactamente la dirección, pero es el 512 más o menos. Bien. Taller de bajo eléctrico y lenguaje musical aplicado al instrumento. Esto va a ser a partir de las 10 y media y está dictado por Omar Karim Alchapar. Como siempre, para nuestros socios, socias, socies, es gratis y los no socios abonan un importe de 5 mil pesos por transferencia electrónica. Pueden obtener toda la información a través de nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, estamos como MIM Oficial y en el Facebook como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Bueno, otro tema que también nos ocupó varias veces nuestra columna es el tema de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que bueno, ya como todos saben, ya terminó, y había un compromiso por parte del gobierno provincial de pagar los salarios de los trabajadores de la fiesta el día 8 de marzo. Bueno, eso felizmente se cumplió. Gran parte de los trabajadores de la fiesta han cobrado Bueno, su salario. menos mal. Sí, la verdad que esto fue parte del acuerdo firmado a través de un acta donde digamos, acordó el monto del salario y la fecha de pago. Hay algunos compañeros y compañeras trabajadores que por alguna inconveniente administrativo, digamos, porque deben por ahí alguna cuota del monotributo o alguna patente de algún vehículo, moto, lo que fuere, lamentablemente se les traba el pago, por lo cual sugerimos que cancelen esas deudas para que se pueda realizar el pago, ¿no? En realidad, de la legislación tributaria que tiene Mendoza. Claro. Estamos justamente planteando este tema desde hace tiempo, porque no es el primer año que ocurre, y les pasa a todos los artistas, a todos los trabajadores artísticos que trabajan contratados por el Estado provincial, ¿no? Así que, como sugerencia, mientras se resuelve este problema, porque nosotros venimos planteando que una cosa no tiene que ver con la otra, bueno, lo que sugerimos es que no tener esas deudas pendientes, porque a veces por 10 pesos te traban un pago, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hay que estar atento a estas cuestiones. Bueno, y por último, quería resaltar y de alguna manera hacer un homenaje, un recordatorio. A uno de los artistas más importantes que ha dado la historia de la música argentina, me estoy refiriendo al maestro Astor Piazzolla, con un inmenso talento, espíritu creativo y estudiando incansablemente, siempre nadó contra la corriente de las modas y su música trascendió a pesar de todas las barreras, ¿no? que tuvo que transponer. Piazzolla nació en Mar del Plata en 1921. Y ayer cumplió años, se convirtió en un destacadísimo bandoneonista y compositor de tangos. Bueno, su obra ha recorrido el mundo, sus obras tienen versiones prácticamente en toda Europa, en Japón, etcétera, etcétera. En sus últimos 10 años compuso más de 300 tangos. Entre su música se encuentran piezas inmortales como Adiós Nonino, Las Cuatro Estaciones Porteñas, Libertango. Bueno, Libertango tiene versiones hasta en rock, ¿no? Oblivion, Buenos Aires Hora Cero, Revirado, Verano Porteño, Balada para un Loco. Bueno, innumerable cantidad de obras. Hay un detalle que quería resaltar. Parte de su obra perteneció al catálogo del ex sello Music Hall, que, bueno, quebró económicamente, todo el catálogo quedó en manos de un pool de abogados, Entonces, todos esos máster, que eran muchos de artistas argentinos, quedaron prácticamente inmovilizados, para lo cual hubo una acción de parte del Instituto Nacional de la Música para recuperar ese catálogo. Esto fue logrado en el año 2016 y de esta manera se ha podido acceder a todos esos máster y se han venido editando nuevamente discos que son parte de la historia musical de nuestro país. Así que de alguna manera celebramos la vida de este gran ícono del tango, la música contemporánea. Hubiera cumplido 103 años Oh, Astor Piazzolla de estar mira vivo, ¿no? vos, maestro, un genio, Maestro, un así es, genio, sí. totalmente. Que en su época, bueno, era bastante criticado, Claro. especialmente por la ortodoxia, digamos, del tango, pero bueno, poco a poco se fue reconociendo, prácticamente él creó un nuevo género musical, y bueno, hoy convive con los clásicos del tango y con toda su acción renovadora, ¿no? Así que bueno, queríamos de alguna manera mencionarlo y rendirle desde acá un modesto homenaje al maestro Astor Piazzolla. No Buenísimo. sé si hay alguna pregunta, una consulta por tu parte, Leandro. Mira, me han consultado el otro día cómo hay que hacer para acercarse al MIMI y bueno, asociarse, a dónde hay que ir, cómo es eso, si nos podés contar, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, desde hace un tiempo venimos sin tener un lugar físico. La verdad que la problemática del aumento de alquileres a nosotros también nos ha afectado muchísimo, pero como desde la pandemia hemos creado un sistema de atención virtual y todos nuestros socias pueden acceder virtualmente a los beneficios del MIM, para poder asociarse es muy simple. Manden un correo electrónico a la siguiente dirección: músicosindependientes@gmail.com. Como respuesta a ese correo van a recibir todas las instrucciones para poder asociarse, que son muy sencillas. Hay que llenar una solicitud y pagar las cuotas sociales, que por ahora siguen siendo de 500 pesos por mes. Seguramente va a aumentar porque lamentablemente hoy 500 pesos no son ni dos tortitas. No, no es nada. La verdad que no es nada. Y Así sí. que pronto seguramente va a haber un incremento de la cuota, pero siempre tratamos de que sean importes que a los trabajadores de la música no les resulten onerosos y que puedan mantenerse al día con la cuota, que es lo que nos permite a nosotros como asociación mantener nuestra actividad, ¿no? Claro, Así claro. que esa es la forma, simplemente mandando un correo electrónico y a vuelta de correo van a recibir todas las instrucciones, que son realmente muy sencillas, así que no van a tener ninguna dificultad. También pueden tener estas instrucciones si entran a la bio de nuestro Instagram. Allí están colocados paso por paso cómo realizar la asociación al MIM. Bueno, Bien. no sé si de esa manera te he aclarado la consulta, Leandro. Totalmente, Carlos, totalmente. Bueno, como siempre, Bueno. un gusto escucharte aquí todos los miércoles, todos los martes, perdón, y nos vamos a despedir con música mendocina también, ¿no? Tal cual, porque bueno, hacemos un repaso muy breve sobre la agenda de actividades musicales. Bueno. Mañana miércoles a las 22:30 en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la Alameda, continúa lo que se ha dado en llamar Zapada Folclórica. Y en esta oportunidad se presenta como invitada especial Gabriela Fernández, que va a estar acompañada por los músicos estables de la Zapada, que son Federico Lenarduzzi en guitarra, Lautaro Millón teclas y Carlos Díaz en percusión. Ajá. El viernes 15 a las 21:30 en Casa Montenegro, ahí en la calle La Escuadra 1480 de Ciudad, se presentan Susana Aguirre en voz y Quique Nomberto en piano. El sábado, como ya dijimos, está el FEN Festival ahí en la nave cultural con una serie de recitales, conversatorios, talleres, etc. Allí, como dije, va a estar dando un taller de canto con entrada libre y gratuita nuestra compañera Anabel Molina. El sábado en el Teatro Quintanilla, el Cuarteto Ecos, que ya lo dijimos. Y por último, el domingo 17 a las 13 horas, al mediodía, la Peña Rodante se presenta en el patio de Habita Montañas. Esto es Ah, dirección mira. por privado, con Alejo García, que viene directamente desde Colombia, y el Marcelino Zaguate, desde aquí, desde Mendoza. Así que si quieren conseguir entradas anticipadas y el lugar, tener toda la información para llegar, tienen que llamar al 261 o mandar un mensaje, ¿no? 2614 854-740. Y nos despedimos entonces escuchando a Gabriela Fernández, que se presenta mañana en la noche, como dijimos ahí en Los Dos Amigos Cultural, en la Zapada Folclórica. Escuchamos entonces a Gabriela Fernández con su tema Caricias de Sal y nos despedimos hasta el próximo martes, Leandro. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el informe y con gusto nos vamos a encontrar la próxima semana, el próximo martes, ¿eh? Un abrazo grande. Igualmente y gracias. Chau, chau. Adiós, adiós.